Gracias, buenos días. Gracias por la invitación a este importante evento. A mí me parece que la participación ciudadana es muy importante para resolver estos problemas que ya vimos que son graves. Ya se señaló el problema de la atmósfera, el problema del agua. El problema del suelo sería un tanto similar, sería incluso todavía más dramático. Sin embargo, en esta ocasión yo les voy a platicar un poco sobre una de las herramientas que considero son muy útiles para resolver estos problemas. Vamos a platicar un poco de la regulación jurídica ambiental. Las leyes ambientales, que en México son muy importantes, espero que lo podamos ver, y nos sirven como una herramienta para solucionar estos importantes problemas. No es la única, pero sí es muy importante esta, así como lo vamos a ver. Bueno, entonces todo inicia cuando... Aquí, ¿cómo le vamos? Todo inicia precisamente cuando tenemos un ambiente limpio. Ahí está. Ahí está. Empieza cuando tenemos un ambiente limpio, zonas de bosque, tenemos un río limpio, tenemos un ambiente adecuado. Aquí en estas condiciones, pues no está el ser humano, ¿verdad? Y el problema arranca cuando empiezan los asentamientos humanos al margen de los cuerpos de agua. Pues naturalmente debe ser así, porque el hombre es dependiente absoluto del agua, ¿verdad? Entonces empieza a crecer la población, se hace cada vez más grande, entonces se hacen ciudades, dañando por supuesto el suelo, se acaban las zonas verdes, se contamina el agua, se contamina la atmósfera, hay problemas de salud, hay un problema generalizado, ¿no? Entonces, la problemática ambiental pues tiene varias vertientes, por ejemplo, pues la deforestación, ¿verdad? El consumo excesivo, abusivo de los recursos forestales, la contaminación del aire, como ya lo vimos anteriormente, el problema de la contaminación del agua, la afectación del suelo por precisamente el crecimiento de la mancha urbana y también la afectación del suelo por la disposición de los residuos sólidos, de la basura, ¿verdad? El problema de la basura también es un problema enorme que implica también una contaminación del suelo. Cambio de uso del suelo, ¿verdad? Se ha dado muy frecuentemente ese permiso para cambiar el uso del suelo de forestal, por ejemplo, agrícola o a urbano, deteriorando nuestros recursos. Y por supuesto también la pérdida de flora y fauna, la pérdida de biodiversidad. Bueno, pues entonces ante tal problemática surge precisamente recientemente en nuestro país, tiene poco tiempo, algo que conocemos como el derecho ambiental. Ajá. Ese conjunto de reglas de conducta que regulan las actividades del ser humano para evitar el deterioro ambiental. Es una rama relativamente reciente, decíamos, del derecho. Estas normas jurídicas, por eso considero que son una herramienta muy importante, son de cumplimiento obligatorio. Cuando se publican las leyes, cuando se emiten, entonces todos las debemos cumplir. Entonces, existe aquí una máxima jurídica que dice que el desconocimiento de la ley no nos exime, no nos libera del cumplimiento. Entonces, las leyes tienen esa virtud. Una vez que se publican, entonces se tienen que cumplir, las conozcamos o no, ¿verdad? En nuestro país tenemos tres órdenes de gobierno que nosotros ya identificamos perfectamente: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. En esos tres órdenes de gobierno, actualmente, tenemos un conjunto de leyes, de normas que regulan los recursos naturales. Por ejemplo, está esta ley, quizá la más conocida, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Como tiene un nombre muy largo, aquí la abreviamos. Esta ley es una de las primeras que surgen precisamente con el ánimo de proteger los recursos naturales. Entonces, en esta ley podemos ver cómo se hacen las manifestaciones de impacto ambiental si queremos iniciar una empresa, cómo se hace el ordenamiento ecológico del territorio, las auditorías ambientales, las normas oficiales mexicanas, incluye una gran cantidad de disposiciones para proteger los recursos. Otra ley es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En nuestro país se generan básicamente tres tipos de residuos: los residuos peligrosos, los industriales y los sólidos urbanos. ¿Cómo debemos manejarlos? Pues ahí está la ley, nos señala qué autoridades son competentes y qué deben hacer para proteger esos, para manejar adecuadamente los residuos. Está la Ley general de vida silvestre, a mí me faltó general, ley general de vida silvestre, bueno, pues también protege la vida silvestre. ¿Cómo podemos aprovechar de una manera sustentable los recursos de esta vida silvestre? Está la ley de aguas nacionales, por supuesto. Es decir, ¿qué son las aguas nacionales? ¿A quién le toca regularlas y en todo caso vigilar que se cumplan adecuadamente? Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues es una ley específica para el manejo de los recursos forestales también. Y está aquí, le anoté, el Código Penal Federal, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Código Penal Federal? Bueno, pues el Código Penal Federal, en uno de sus últimos capítulos, casi hasta el final, ya no queriendo la cosa, viene un capítulo referido a los delitos contra el ambiente. Si generamos un daño a los recursos naturales, entonces se puede configurar un delito contra el ambiente, fíjense. Entonces, estas leyes son del orden federal, ¿verdad? Pero también en nuestro estado, aquí en el estado de Hidalgo, entonces hay una gran cantidad de normas jurídicas que son actuales y son vigentes, que están en el mismo sentido. Está la ley para la protección al ambiente del estado de Hidalgo. Entonces la ley ambiental, ¿verdad?, que nos va a permitir regular o vivir en armonía con los recursos naturales. La ley estatal de agua y alcantarillado. Está la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Hidalgo. Está el Código Penal para el Estado de Hidalgo, que tiene un capítulo también de delitos en tratándose de daño a los recursos forestales. Todas estas leyes, como sabemos, son de cumplimiento o de vigencia solamente en nuestro estado. Cada estado de la República tiene su conjunto de leyes que regulan algún tipo de materia, en este caso la materia ambiental. Por otro lado, en los municipios existen los bandos municipales y de esos bandos municipales se pueden desprender los reglamentos de ecología, los reglamentos de desarrollo urbano, los reglamentos de servicios públicos. No todos los municipios tienen reglamentos de ecología. Ahí entonces hay que ponerse a trabajar para entonces tener una disposición normativa adecuada. Pero bueno, entonces ahí ya decimos leyes federales, leyes estatales, disposiciones municipales, todas encaminadas a proteger los recursos naturales. Pero bueno, pues ya tenemos las leyes, pero bueno, ahora existen dependencias de gobierno que son responsables de hacer cumplir esas leyes que vimos anteriormente. Miren, en el caso de la autoridad federal, las leyes federales tendrá que vigilar que se cumplan, principalmente la SEMARNAT, ¿verdad?, que es la Secretaría Ambiental Federal, y dentro de la SEMARNAT existe un organismo que es la PROFEPA, ¿verdad?, que es el organismo vigilante, es la policía ambiental que vigila que se cumplan las disposiciones ambientales, ¿verdad? Entonces, ahí está la Secretaría Ambiental y la policía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que vigila que se cumplan las normas ambientales. En el estado de Hidalgo no existe una secretaría específica de materia ambiental. No hay una secretaría del medio ambiente o una secretaría de ecología. Hay una secretaría de obras públicas, comunicaciones, transporte y asentamientos. De hecho, en el título no está considerada ni siquiera la materia ambiental. Eso nos indica un poco más o menos cómo tienen considerada la materia ambiental en el estado. Y dentro de esta secretaría está un organismo descentralizado que es el Consejo Estatal de Ecología. Y ahí dentro del Consejo Estatal de Ecología, hasta donde yo pude ver, no existe una Procuraduría Ambiental para el Estado. Entonces, a mí me parece que todavía falta aquí mucho que hacer, necesitaríamos tener una Secretaría Ambiental con una Procuraduría Ambiental específica para el Estado. Hay estados que sí lo tienen, por supuesto, hay municipios que también lo hacen. Y bueno, en el orden municipal tenemos la autoridad responsable de atender la legislación ambiental, por supuesto es el presidente municipal, pero derivado de él puede estar una dirección de ecología o dirección de medio ambiente, tiene diferentes denominaciones. Todos los municipios entonces deberían tener una dirección de ecología. Desafortunadamente tampoco existe en muchos municipios esta figura. Entonces, una característica muy importante de todas estas autoridades es que pueden practicar visitas domiciliarias. Todas pueden visitar a las empresas, a los hospitales, y en su caso, si no cumplen con las disposiciones administrativas, las disposiciones jurídicas, pueden imponer sanciones administrativas. Hace un rato se comentaba que las autoridades no argumentan que no tienen dinero para impulsar actividades en pro del ambiente. Bueno, pues esta es una herramienta muy importante, imponer sanciones. A la legislación sí les permite imponer sanciones. Fíjense, un ejemplo, la LEGEPA tiene como multa una sanción hasta 50,000 días de salario mínimo. 50,000 días de salario mínimo es una multa más o menos interesante, y si hay reincidencia se le puede imponer hasta el doble. Entonces, una sanción de esa naturaleza, dígame si no le puede ayudar a una dependencia de gobierno para promover las visitas de inspección. Entonces, sí existe el instrumento jurídico, sí existen las autoridades, pero falta algo quizá para poderlas echar a andar. Entonces, ¿se pueden imponer sanciones? Sí. Seguramente ustedes conocen la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, tiene un superfondo ambiental, tiene una gran cantidad de recursos económicos. ¿Y de dónde se derivan? Pues de las multas, de las sanciones que ellos imponen. Y no imponen sanciones de 50 salarios mínimos, imponen sanciones millonarias. ¿O será que en nuestro país no hay empresas contaminadoras? ¿Quién sabe? Pues vamos a ver, voy a ponerles un ejemplo muy breve de lo que en el 2004 yo tuve oportunidad de conocer. Es de esta empresa que a lo mejor ustedes conocen, que es SIMARI, Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, que está aquí por la zona industrial de Tepeji. Ajá. Conocí un poco este asunto porque tuvieron un problema con residuos altamente tóxicos que habían importado en el 2004 de China. Entonces cerraron las instalaciones, los vecinos, hubo un problema bastante serio. Bueno, vamos a ver un poco de ella para ilustrar un poco cómo se debe manejar la legislación. ¿Qué es SIMARI? ¿Quién es SIMARI? Pues de acuerdo con su página en internet, es una empresa que atiende las necesidades de pequeños, medianos y grandes generadores de residuos peligrosos. Ellos van a recibir residuos peligrosos, aunque también los residuos industriales no peligrosos, y este es su domicilio en la Ciudad de México. Y bueno, nada más para ilustrar qué es eso de los residuos peligrosos, vamos a ver que en las actividades industriales y productivas, como los hospitales, los laboratorios, las empresas, generan residuos peligrosos. Esos residuos peligrosos, de acuerdo con la ley, tienen que darle un tratamiento adecuado. Pero como estos organismos generadores no les pueden dar el tratamiento, contratan a un transportista para que los lleve a una planta de tratamiento, para que los inactive, para que los maneje adecuadamente, como en este caso la empresa SIMARI. Ella es la que le va a dar el tratamiento. Una vez que ya inactivó, que ya le dio el tratamiento adecuado a los residuos, entonces mediante otro transportista lo lleva a un sitio de disposición final, que es un sitio controlado, un sitio que debe cumplir con normas muy estrictas de control. Bueno, seguimos con que SIMARI dice, la empresa cuenta con las autorizaciones para el desarrollo de estas actividades. O sea, cumple con todas las disposiciones de acuerdo con la página. Y esas emitidas, estas autorizaciones, por las autoridades federales, estatales y municipales. Para que una empresa de esta naturaleza pueda funcionar, requiere varias licencias, varias autorizaciones, algunas son federales, otras estatales, otras municipales. Esta empresa cumple con todas, según, ¿no? Cuenta con una de las plantas, eso es lo que dice su página, cuenta con una de las plantas de incineración más avanzadas y eficientes de Latinoamérica. Cuenta con una capacidad actual de destrucción de 35 toneladas por día de residuos peligrosos, ¿verdad? Está autorizada para destruir todo tipo de desechos industriales, incluyendo, y ahí hay que poner mucho ojo, los residuos biológico-infecciosos y los bifenilos policlorados. ¿Qué son los residuos biológico-infecciosos? Pues son residuos altamente tóxicos, porque miren, son sangre y sus componentes derivados de los hospitales, ¿verdad? Sangres de todo tipo de pacientes con cualquier tipo de enfermedad. Bueno, sangre y sus componentes, tejidos, órganos, partes que se extirpan por métodos quirúrgicos, fluidos corporales como líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, entre otros, materiales de curación, algodón, gas, venda, etcétera. Cualquier material que contenga agentes infecciosos, cultivo de cepas infecciosas, objetos punzocortantes como bisturí, jeringas, lancetas, entre otros. Estos son algunos materiales, algunos residuos que esta empresa les da tratamiento, ¿verdad? Estos son los biológico-infecciosos. Y los siguientes son los bifenilos policlorados, mejor conocidos como BPCs o bien ascareles, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Miren, son materiales altamente peligrosos por su poder cancerígeno. Estos han mostrado en muchas pruebas de laboratorio que son altamente cancerígenos. Y en el proceso de incineración, esta empresa Simari, ¿cómo le da tratamiento? Incinerando los residuos. Entonces, en ese proceso libera dioxinas, que son sustancias igualmente tóxicas que los BPCs, o sea, son cancerígenas, ¿verdad? Junto con las dioxinas y plaguicidas, como el DDT, son los químicos más nocivos a los que están expuestos los animales y los seres humanos. Ajá. Esto es lo que maneja entonces Simari. Esta empresa dice que transporte especializado en materiales y residuos peligrosos, es decir, los trae desde la fuente generadora hasta su empresa, los maneja, también los bifenilos policlorados, les da tratamiento en la planta, y también recicla solventes usados, y la destrucción regularmente la hace de manera térmica, y también tiene un confinamiento controlado para disposición final. Estos son los transportes que manejaba o maneja, no sé, Transportes Ecológicos 2000. Y fíjense, esta es una muestra de los, aquí le pusimos transportes especializados. Miren, estas son fotografías que me obsequiaron los vecinos de Cantera de Villagrán, que son los que están afectados principalmente. Y miren, aquí hay unos escurrimientos, no sé si alcanzan a ver por aquí. Y aquí hay un charquito, ¿verdad? ¿Cómo qué será? Pues es sangre, ¿verdad? ¿Y de qué tipo de sangre será? Pues bueno, es sangre humana, indudablemente. Dicen las normas oficiales mexicanas que para transportar este tipo de residuos se debe tener un compartimiento, un transporte herméticamente cerrado, refrigerado, y además un sistema de captación de líquidos por si hubiese alguna pérdida como estos casos. Pero bueno, estos son los transportes especializados que tienen. Esta empresa es una fotografía, tiene una malla ciclónica, que es lo que separa a la instalación de la comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, allá atrás podemos ver estas bolsas rojas. Esas bolsas rojas contienen residuos biológico-infecciosos. Son rojas porque así lo señala la disposición normativa, ¿verdad? Y dicen las normas oficiales que para poder almacenar temporalmente estos residuos, debe ser un lugar techado. Pues aquí no se ve que haya techo, ¿verdad? Debe estar un lugar impermeable, es decir, aquí hay una capa de concreto, pero un poquito para acá es el suelo, si hay lluvia, si hay viento, entonces los residuos pueden bajar al suelo y después del suelo van a los mantos freáticos, ¿verdad? Entonces, estos residuos peligrosos no deben mezclarse con los residuos industriales no peligrosos. Si se mezclan unos con los otros, todos automáticamente se convierten peligrosos, ¿verdad? Aquí estos residuos no deben estar expuestos a la entrada de organismos, de roedores, de aves, de alguna gente que los pueda dispersar. Y como vemos, pues aquí pueden entrar las ratas, pueden pasar las aves, puede dispersarlos el viento, la lluvia. Entonces, pues ahí está, ¿qué control tenemos aquí, no? Aquí sigue, por favor. Esta empresa, aquí dice el funcionamiento normal de la empresa, aquí abajo no se ve, están los tambos, pero de aquel lado está el incinerador, ahí se van echando con pala los residuos biológico-infecciosos, se incineran, suben por una torre en esta, tiene una tapa, aquí regularmente debe estar cerrada, porque los gases, ya dijimos que tienen dioxinas, tienen que ir por una torre de lavado, aquí hay agua, se lavan y una vez que se lavan, tienen que salir como humo blanco prácticamente, ¿no? Esos son los gases que se tienen que desprender de acuerdo con la norma, entonces se tienen que lavar. Y estas aguas residuales, como ahí contienen los residuos peligrosos, se consideran aguas peligrosas y hay que darles un tratamiento especial. Entonces, fíjense, es una fotografía a distancia, no se alcanza a ver si pueden verlo, pero esta parte es la primera torre que debería estar cerrada. De ahí están saliendo esta gran cantidad de humos negros. Si han pasado por ahí, se darán cuenta que son muy picantes, muy molestos. Bueno, pues es que no están lavados, son los que tienen las dioxinas, los compuestos altamente tóxicos. Bueno, ahí están, no se están liberando de este otro lado. No se alcanza a ver, desafortunadamente, es una fotografía a la distancia. Bueno, decíamos las aguas residuales, esas aguas donde lavan, cuando lavan los gases, los depositan en una cisterna pequeñita. Y esa cisterna pequeñita pues se llena, ¿verdad? Y cuando se llena, pues entonces empiezan a salir contaminando, en este caso, el suelo de la empresa, pero después salen de la empresa y miren, van formando una cadenita aquí libre de vida. Son altamente tóxicos, matan todo lo que está ahí, ¿verdad? Esas son las aguas residuales que contaminan. En este caso hay un ejido, pues aquí afectan a los ejidatarios. Estas aguas residuales seguramente después se percolan, ¿verdad? Y van a los mantos acuíferos. Entonces, esta empresa contamina el aire, el suelo y el agua. Ahí está el aire, el suelo. Fíjense, estas personas son inspectores de la Profepa que ante una denuncia ciudadana fueron a tomar muestras del suelo. Esto no se alcanza a ver, pero estas aguas son como doradas, son de muchos colores, bien bonitas, pero bien, todas provienen de esta empresa, son aguas residuales altamente tóxicas. Las autoridades ya han multado, han infraccionado a esta empresa, pero sigue con estas prácticas, o seguía, no sé ahora, ¿verdad? Pero eso les digo, fue en el 2005. Entonces, bueno, pues estas fotos ya las habíamos visto, la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo, la contaminación de los mantos freáticos. Aquí tienen su sistema de almacenamiento de materiales. Según las normas, para poder movilizar estos materiales debe estar muy, muy limpio, muy fácil de maniobrar, y bueno, pues así está la empresa. Entonces, es una empresa como muchas hay en este país, particularmente en el estado. ¿Qué hacer en estos casos? Pues algo hay que hacer, ¿no? Ya vimos que hay problema de agua, problema de atmósfera, problema de suelo, pero algo hay que hacer, ¿no? Bueno, entonces el gobierno federal tiene que tener alguna participación, ¿verdad? Pues entonces el gobierno federal es competente en cuanto al manejo de residuos peligrosos. O sea, si es almacenamiento, si es recolección, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, esto le toca al gobierno federal. El gobierno federal tiene que inspeccionar, visitar y sancionar a esta empresa o a la que sea cuando no cumple con las normas en materia de residuos peligrosos. Además, si la contaminación es de mantos freáticos, ahí la competencia también es del gobierno federal. Hace un rato la maestra Dolores Hurtado nos decía que el gobierno municipal es responsable en cuanto a agua potable, de alcantarillado. Esas aguas sí son municipales, pero estas aguas de los mantos freáticos los tiene que vigilar, los tiene que sancionar a los infractores el gobierno federal. Entonces, dentro del gobierno federal deben intervenir autoridades ambientales, como Profepa, de salud. La Secretaría de Salud también tiene que hacer visitas de inspección para ver si se está generando algún daño de salud producto de un incumplimiento de una norma. También puede participar la dependencia de Protección Civil y el Ministerio Público Federal. Ya decíamos, en el caso de esta empresa, si maneja inadecuadamente los residuos peligrosos, por ejemplo, que los va a enterrar a 2 kilómetros de sus instalaciones, eso es un delito contra el ambiente. Y entonces ese delito tiene que perseguirlo el Ministerio Público Federal, de acuerdo con el Código Penal Federal, ¿verdad? Entonces vean las autoridades que deben intervenir en el ámbito federal. En alguna ocasión se hicieron visitas de inspección. Decíamos, todas las autoridades federales, estatales y municipales pueden hacer visitas de inspección. Aquí se hizo una visita de inspección por la autoridad de salud. No sé si esta autoridad u otra en alguna ocasión hizo una visita de inspección y la empresa no abrió. Y como no abrieron, entonces las autoridades pues se fueron, porque decían, es que no podemos hacer la visita de inspección porque no abrieron, ¿no? Eso me parece una aberración. Existe dentro de la norma la posibilidad de que la autoridad llame a seguridad pública, llame a la autoridad, a la policía, y rompan las cerraduras y puedan entrar. Es una disposición normativa, sí se permite. Si no, ¿cómo van a hacer esas autoridades para entrar y hacer la visita de inspección? No pueden estar a capricho de las empresas o de los infractores. La autoridad tiene que ejercer ese poder, ¿verdad? El poder de imperio de hacer la visita de inspección. Hay algunas ocasiones en algunos lugares donde antes de hacer la visita de inspección le avisan a la empresa. Le dicen, vamos a hacer una visita de inspección la semana que entra, el martes a las 9 de la mañana. ¿Y qué hace el empresario? Pues nada tonto, ¿verdad? Limpia, arregla, la deja bella para que cuando llegue el inspector, entonces se encuentre todo en orden. Eso no se necesita. Es más, no debe permitirse el hacer una llamada previa para alertar a los infractores para una visita de inspección, ¿verdad? Bueno, pues todo está regulado. La siguiente, por favor. El gobierno estatal, a ver, también el gobierno estatal, ¿en qué es competente? Dice aquí, es competente la autoridad estatal para regular los residuos no peligrosos. Esta empresa maneja peligrosos y no peligrosos. Los peligrosos los debe atender la autoridad federal y los no peligrosos la autoridad estatal. ¿Las dos autoridades pueden hacer visitas de inspección? Pues claro que sí. ¿Las dos pueden sancionar y clausurar? Pues claro que sí, ¿no? Una por residuos peligrosos y la otra por residuos no peligrosos. Además, la autoridad estatal tiene que vigilar que haya un programa de prevención de accidentes, programa de protección civil, informe de programas de mantenimiento preventivo de los sistemas de seguridad, verificación de planos hidráulicos. Esto es de protección civil. O sea, tiene muchas competencias también. Por supuesto, deben intervenir las autoridades ambientales, de salud, de protección civil y Ministerio Público Estatal. Hay delitos estatales que solamente los podrá atender el Ministerio Público Estatal. Entonces hay varias autoridades que pueden intervenir al mismo tiempo, ¿verdad? Y bueno, ya nos queda el gobierno municipal. El gobierno municipal dice es competencia de esta autoridad regular las descargas de aguas residuales al sistema de drenaje. Si esta empresa está virtiendo aguas residuales al drenaje y no cumple con las normas, pues hay que sancionar, ¿verdad? Puede clausurar o puede imponer multas. Además, este gobierno municipal debe conceder licencia de funcionamiento, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, otorgar licencias y permisos de construcciones, etcétera. Yo les debo comentar que en el 2005 todavía estaban pensando la autoridad municipal si le concedía la licencia de funcionamiento a esta empresa. Ya llevaba más de 10 años trabajando, pero estaban pensando si le concedían la licencia de funcionamiento. Bueno, entonces aquí deben intervenir pues, las autoridades ambientales, de salud y protección civil municipal. Entonces, como podemos ver, hay varias dependencias de gobierno, de los tres órdenes de gobierno que pueden atender una problemática de esta naturaleza. Los servidores públicos tienen la obligación de cumplir la ley, pues para eso son servidores públicos, ¿verdad? Esa es la función, que cumplan la ley. Si no la cumplen, esos servidores públicos pueden ser sancionados, ¿verdad? Y para eso tenemos algunas leyes. En el orden federal existe la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Si no cumplen adecuadamente por acción o por omisión, entonces podemos destituirlos. Puede haber una sanción de amonestación, destitución o inhabilitación o cárcel si es un delito. Entonces existe esta ley que puede sancionar a esos malos servidores públicos. Y todavía más, está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un organismo que defiende los derechos de las personas. Si los servidores públicos federales no hacen lo que nosotros queremos como ciudadanos, porque son servidores públicos, a lo mejor están violando un derecho humano. Y si están violando nuestro derecho humano a un medio ambiente adecuado, a la salud, a la vida, pues nos podemos quejar ante este organismo defensor de los derechos humanos. Hay mucha gente que dice que las comisiones defensoras de derechos humanos defienden a los delincuentes. Y bueno, yo creo que sí los defienden, porque los delincuentes sí conocen sus derechos y sí los exigen. Y mientras sean humanos, tienen derechos humanos. Entonces, por supuesto, estos organismos sí sirven, son de utilidad, pero hay que buscarlos, hay que pedir su participación indudablemente. En el orden estatal y municipal, particularmente en el estado de Hidalgo, existe una ley de responsabilidades de los servidores públicos para el estado de Hidalgo. Si nuestros servidores públicos no cumplen con su trabajo, con su tarea que se desprende de la ley, pues entonces podemos exigir su destitución, ¿verdad? Y también existe la Comisión Estatal de los Derechos Humanos si estos servidores públicos no atienden las peticiones de los ciudadanos. Entonces ya vamos a concluir, ¿verdad? Como conclusiones podemos decir, primero, existen normas jurídicas en los tres órdenes de gobierno que protegen los recursos naturales. Sí hay disposiciones normativas, sí hay leyes en este país, son imperfectas quizá, pero son útiles, se pueden perfeccionar y nosotros podríamos modificarlas si queremos. Entonces, sí existen normas jurídicas. Dos, existen dependencias en los tres órdenes de gobierno que tienen la obligación de prevenir el daño ambiental. Sí están ahí los servidores públicos, les estamos dando un sueldo, entonces están trabajando. Existen entonces estos servidores públicos que tienen que cumplir con estas normas jurídicas. Por otro lado, en el número 3, existen tribunales civiles, administrativos y penales que reciben demandas y denuncias para exigir nuestros derechos. Decíamos, si los ejidatarios están viendo afectado su predio, sus parcelas, pues hay que demandar ante los tribunales civiles la reparación del daño. Si hay de residuos peligrosos, a lo mejor hay un delito, pues hay que consignar. O sea, hay procedimientos e instituciones impartidoras de justicia que nos permiten que se cumplan estas leyes. Y finalmente aquí existen organismos defensores de los derechos humanos que vigilan la acción de los servidores públicos. Nuevamente, los servidores públicos están para servir al público, pero si el público no lo exige, pues no se hace nada, ¿verdad? Exige. Entonces, solo falta, entonces ya tenemos todos estos elementos, ¿qué es lo que falta? Falta la participación informada y verdaderamente comprometida de toda la población. Eso es lo que yo llego a concluir, que falta entonces una participación de todas las personas que estemos informados y verdaderamente comprometidos. Ya vimos que los daños ambientales son severos, son graves, pero no debe quedar ahí, debemos hacer algo, ¿no? Por ello, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante en ello. La sociedad organizada podría promover, entonces, exigirle a los servidores públicos que cumplan con su trabajo. Hay leyes, hay dependencias, les estamos pagando. Creo que falta la participación de la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias.